declaran mis metas. Es el tiempo que se revelan los poetas. Ha llegado mi momento. Si te disgusta, no lo entiendo, no me importa porque ha llegado. This is my time. Bala trae toda la surprise. Rap in the night, lo nuestro vale mucho sin tener price. Te lo pinto con el spray, te lo narro con el mic. Te lo escracheo con el DJ, te lo bailo con el breakdance. Mi momento acaba de llegar, nada me va a frenar. Te juro, vamos a subir, nada nos va a bajar. Vamos a rimar de par en par. Bala entra siempre verdadero, directo al ruedo y sin rodeo. Rondamos todos los estilos, ha llegado nuestro tiempo. Con rima y melodía lo sorprendo. Con rima y melodía lo sorprendo. Bala entra siempre verdadero, directo al ruedo y sin rodeo. Rondamos todos los estilos, ha llegado nuestro tiempo. Con rima y melodía lo sorprendo. Con rima y melodía lo sorprendo. Claran mis metas. Es el tiempo que se revelan los poetas. Ha llegado mi momento. Si te disgusta, no lo entiendo, no me importa porque ha llegado nuestro tiempo. Siempre verdaderos, pa' la Vicky, mi hermano. Atrás de la conexión, siempre representando. Estoy aquí pra fortalecer nossas correntes. Sempre seguindo em frente, eu nunca vou estar ausente. O bumbo, a caixa, o beat muito certeiro. Pelo todos os amigos, dedico todo e é meu tempo. Pelas madrugadas em que viajo pelo som, a mente vai além, sempre trazendo informação. Pela contramão, eu vou espalhando a minha peste, contaminando as ruas porque é isso que você merece. É chegado o momento da grande revelação. A verdade virá à tona, então preste atenção. Declaran mis metas. Es el tiempo que se revelan los poetas. Ha llegado mi momento. Si te disgusta, no lo entiendo, no me importa porque ha llegado nuestro tiempo. Es el tiempo que se revelan los poetas. Ha llegado mi momento. Si te disgusta, no lo entiendo, no me importa porque ha llegado nuestro tiempo.